Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Abrochate el cinturón que arrancamos. Y para hablar de nuestro tema de hoy tenemos un invitado desde La Rioja Capital. Él es Julio Aguilera. Julio es numerario del Departamento de Capacitación de la Policía de La Rioja y es técnico universitario en seguridad vial de la UTN. Julio, bienvenido a Andar Bien. ¿Cómo estás? Muy, pero muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Mi cordial saludo para usted y su amplia audiencia. ¿Qué tal? Gracias, Julio. Muy buenas noches. Y como comentábamos hoy en el programa, que es Conducir con Humo, ¿qué nos podrías contar de particularidades, situaciones y nada, como para ilustrarnos un poco del tema? A nosotros y a la audiencia, ¿no? Sí, obviamente. Bien, tenemos que tener en cuenta de que nosotros al momento de la conducción los factores climáticos pueden ser variables porque hay cuestiones que son propicio de la meteorología o cuestiones accidentales también, que tiene que ver con lo que es el entorno por el cual nosotros nos desplazamos. En esto vamos a encontrar diversidad de factores que pueden entorpecer la visión, produciendo obviamente una disminución en la capacidad rectilínea del camino que vamos transitando. Y dentro de lo que son los factores naturales tenemos como, por ejemplo, lo que es niebla, neblina y bruma. El tema de la bruma siempre la vamos a clasificar o la vamos a encontrar en zonas marítimas, ¿sí? Ahora, pero el tema de lo que es por bruma y neblina hablaremos en otro programa. Probablemente te podemos llamar por ese tema, por esa situación. Perfecto. En particular, porque estamos hablando más bien de lo que son emanaciones y combustiones incompletas, arena, polvo, relación con humedad, digamos, y agua. Claro, dentro de lo que es eso que estás haciendo mención, también lo podemos clasificar en condiciones naturales y condiciones artificiales. Cuando tenemos un clima muy árido, que nosotros acá en la provincia de La Rioja tenemos muchísimos sectores, por ejemplo, tenemos un lugar como es la parte del norte de Capital, es una zona muy desértica, de hecho tenemos un parque eólico ahí, y la actividad que frecuentemente tiene, el transitar de los vehículos, es un clima desértico, por ende el suelo también es propicio para que los vientos en ese pasillo que genera el parque eólico, la ciudad de Aymogasta también se vea con esas dificultades de manera diaria al momento de transitar, sobre todo en ese sector. Allí eso se lo podemos tomar como un antecedente porque es un accidente geográfico. Y después tenemos otro, lo que son las emanaciones de gases, que puede ser compuesto por la emisión de los vehículos que funcionan con combustión interna, como así también los sectores fabriles, en donde sabemos de que la producción obviamente conlleva a contribuir a ese entorpecimiento o a la carencia de visibilidad al momento de conducir. Dentro de estos factores nosotros tenemos que analizar aspectos como, por ejemplo, cómo influye en el conductor y cómo influye en la máquina. En el análisis más objetivo y más profundo que tiene el triángulo accidentológico, es algo que en los últimos tiempos se ha venido dando, de que ya no se lo toma como el triángulo accidentológico, sino ya se lo analiza como una tetralogía accidentológica, en donde también el contexto en el que se da esa dinámica entre los tres elementos que conforman ese triángulo juega un papel muy preponderante. Sabemos de que el vehículo necesita tener un flujo de aire constantemente, no tan solamente por sus condiciones aerodinámicas, sino también para la disipación del calor en un tipo de motor a combustión interna. Eso puede llegar a afectar directamente al mecanismo en sí, lo cual puede provocar falla. mal rendimiento, consumo excesivo de combustible, o inclusive el hecho de llevarlo a fallas de mucho mayor consideración. Dulio, ahora, una pregunta. Sí. ¿Y si uno es un conductor que va detrás de un auto que está sacando mucho humo, qué precauciones debo tener al momento de conducir? Bien, siempre se ha recomendado tener en consideración lo que es la distancia de seguimiento, que nosotros la medimos en tiempo, ¿sí? Que son tres segundos en ciudad y 5 segundos en carretera, uh-huh. En zonas rurales. Ahora, esta distancia nosotros la deberíamos de ampliar, teniendo en cuenta de que se nos va a dificultar poder observar cualquier maniobra que vaya a hacer el vehículo que nos antecede. Este por una norma de seguridad. Esto muchas veces también se lo puede llegar a apreciar en lo que son los manuales de conducción defensiva o de conducción preventiva. Sí es cierto de que muchas veces hay vehículos, sobre todo los vehículos más antiguos, que emiten muchos gases contaminantes, que no tan solamente afectan el impacto ambiental, sino también la visión de los demás conductores. Dentro de esto también tenemos que tener en cuenta que cuando estas situaciones, ya sea climatológica, ya sea por emisión de contaminantes de sectores fabriles, o porque se haya dado un incendio en una zona forestal, una de las advertencias, siempre lo que vamos a tomar en consideración es perder el protocolo del tiempo establecido para llegar a destino y poder detenernos en una zona segura hasta que se disipe ese obstáculo suspendido en el aire para poder efectivizar las maniobras necesarias, sí, durante la transitabilidad. ¿Y cuál sería un lugar seguro cuando uno ve esa situación, por para ejemplo, detenerse? Una autopista en la que hay la atraviesa humo, la está cortando humo. Hay unos videos de Córdoba que gente viendo humo, incluso se mandó por el carril izquierdo a sobrepasar y se encontraron con autos detenidos y están filmados esos choques en cadena. Obviamente esa situación es una conducción arriesgada, ¿no? Pero la recomendación tuya, por ejemplo, en esa situación. Bien, cuando se, por ejemplo, los números de chas que se han determinado, que se han certificado a las empresas constructoras, fabricantes de vehículos automotor, por ejemplo, la legislación de España hoy por hoy exige a las empresas automotrices que los faros para niebla o bruma en el camino también lo tienen que tener en la parte posterior, algo que los vehículos que circulan en Argentina no lo tienen, porque la legislación obviamente no exige ello. Porque esto que tú dices es muy importante. La gente suele aprender las luces de las bajas, ¿no? Las bajas o las altas. Las bajas, las altas, pero también las luces intermitentes del auto. Algo que haría la función si estuvieran las luces de niebla atrás para advertir, pero esto entiendo yo que no es una adecuada elección prenderlas. Sí, en el año 2017, se sancionó la ley 27.425 que modifica el artículo, aspecto del artículo 31, 32 y 47 de la Ley Nacional de Tránsito, la 24.449. Es lo que establece en cuanto a lo que es el sistema de iluminación y la utilización del mismo. Entonces, cuando vamos a, por ejemplo, lo que es el inciso E, allí establece decir las luces intermitentes del vehículo, ¿sí? O llamadas luces de emergencia, también conocidas como eso. ¿Bajo qué concepto? Bueno, eso generalmente se hace cuando se va a ejercer una maniobra riesgosa, cuando se está por estacionar o para determinar la detención en una zona no permitida. Generalmente esto nosotros lo utilizamos cuando tenemos un desperfecto mecánico, sí, y nos aparcamos momentáneamente en la vera del camino para hacer el cambio de un neumático, sumado a lo que es el o las sea, balizas en esas situaciones en la que nos apartamos de la ruta, iríamos a la banquina, ahí sí podemos hacer uso de las balizas, en ese caso sí. O sea, no, pero no manejando, pero no tratando de decir, como es muy común que la gente hace hoy en día, estoy conduciendo con precaución porque hay humo. Lo ideal es que puede ser confuso para otra persona que vaya atrás, puede pensar que está detenido, como es la señal que transmite, y provocar un accidente. Sí. Entonces, sería ideal, obviamente, las luces de niebla para atrás también, pero de todas formas, siempre las luces de niebla, si las tiene el vehículo, prendidas. Bien. Claro, cuando nosotros analizamos el aspecto reglamentario de esta nueva ley que modifica o sustituye lo que ya estaba prescrito en la Ley Nacional de Tránsito, es como que da una interpretación muy ambigua. ¿Por qué? Porque me dice que yo la puedo utilizar cuando vaya a ejercer yo alguna maniobra de riesgo. Uh-huh. Y sabemos que una de las maniobras de riesgo es circular a la menor velocidad de la máxima permitida en la vía. Por ejemplo, si estamos hablando de una autopista, claro, que la máxima es 130, es decir, yo a 65 kilómetros por hora es la mínima permitida, pero resulta que yo estoy circulando a 40. Eso para la ley es una maniobra riesgosa por la velocidad a la cual se dispone la vía. Ahora, si yo lo hago a menos, distintas, pero ¿por interpretaciones, qué? O sea, sí, puede permitirse. Está permitido en realidad ir con las balizas cuando vas a poca velocidad. Porque uno le dicen que no lo haga, pero sí, realmente sí se podría. Uh-huh. Es confuso, al menos puede llegar, sí, a hacerlo. ¿Permitido? Claro, es discutible por ese sentido, porque me dice, a ver, no es que la ley me lo prohíbe, la ley me dice que yo use las balizas del vehículo o las luces intermitentes cuando vaya a ejercer una maniobra riesgosa, entre otras tantas circunstancias, ¿no? Entonces, si yo estoy circulando a la menor velocidad permitida, es una maniobra de riesgo, pero eso está argumentado por el hecho de que la visibilidad es reducida. Entonces, esto también me permite darle un mensaje, porque forman parte, las balizas forman parte de lo que es el sistema lumínico o las señales luminosas, que muchas veces no se habla, porque generalmente hablamos de verticales, horizontales, manuales, y por ahí las lumínicas y las sonoras, por ahí como que las dejamos un poquito de lado. ¿Cuál es la señal? Si yo tengo que posicionarme en la parte posterior del vehículo que va circulando anterior a mí, y yo veo un par de balizas encendidas, entonces yo ya presumo de que hay una detención o de que va circulando a una velocidad reducida. Entonces eso a mí también me lleva a copiar esa actitud, ese comportamiento, indicándole, y se genera un efecto dominó. Algo que, bueno, generalmente cuando esto solamente sucede cuando situaciones como la que estamos mencionando, sí, se presentan. Caso contrario, es que es una regla básica de circulación que se da cada vez que atravesamos un control policial, un puesto de gendarmería, el trabajo de inspectores de tránsito en zona urbanizada o cualquier otra autoridad competente jurisdiccional esté llevando adelante una tarea en la vía pública, sabiendo de que es una vía exclusiva para la circulación de vehículos, pero por ley ellos pueden invadir, entre comillas, sin cortar el flujo de vehículos en el cumplimiento de el contralor necesario para los usuarios de ese espacio. Ahora, generalmente nosotros sí advertimos a la distancia que unas balizas encendidas provoca un grado de detención. Bien. En zonas, por ejemplo, donde hay presencia de animales, se ve mucho acá en la provincia. Cuando un vehículo que va adelante de nosotros enciende las balizas y nosotros no advertimos otro entorpecimiento, es porque ha denotado a la distancia de que hay animales caprinos, vacunos, porcinos, equinos, sí, etcétera, a la vera del camino, que pueden representar un riesgo. Duilio, perfecto. Y ya para cerrar, ¿cuál sería tus tres consejos para alguien que conduce en un lugar en donde hay humo? Bien, una de las primeras instancias es advertir, sí, porque sabemos de que estas situaciones se va a dar no de manera repentina, ¿sí? Nosotros nos aproximamos a ese foco de entorpecimiento visual, ¿sí? Ya sea por el humo presente, que puede ser la quema de un pastizal, que puede ser lo que ya hicimos mención, advertir con antelación, de decir, ¿qué lugar seguro puedo yo disponer para buscar hasta que se disipe esa nube que me impide la visión hacia adelante? Una, si yo ya me encuentro dentro de esa característica propia de la que cual hicimos mención, que es el tema del humo presente, es circular reduciendo la velocidad a la mínima permitida, colocar, ¿sí?, los faros rompenieblas o busca huellas, como comúnmente se lo conoce, advertir con las intermitentes hasta lograr un lugar seguro para poder esperar a que pase el fenómeno. Y tercero, es buscar comunicar a la autoridad competente para hacer notar, porque muchas veces, bueno, acá en la provincia de La Rioja no tenemos eso, de que alguien no nos pueda proveer de la información para conocer características en cuanto a lo que es condiciones de circulación de la cinta asfáltica o algún acontecimiento que impida o que dificulte la circulación por los diferentes caminos que comprenden nuestra provincia. Claro, que hay provincias que sí tienen el servicio. Una de las particularidades que vale la pena por ahí resaltar es de que no tan solamente estamos elevando el factor riesgo ante un hecho de tránsito, sino también que estamos poniendo en riesgo las condiciones normales de la máquina que vamos conduciendo, ya sea un automóvil, puede ser una motocicleta. Y no tan solamente es buscar preservar las condiciones óptimas de ese vehículo, sino también la salud de quienes atravesamos por allí. ¿Por qué? Porque el inhalar, el humo, sabemos de que el habitáculo del vehículo va a tener filtración, porque tiene, de hecho, ventilaciones frecuentes, y eso nos puede provocar somnolencia, disnea, y si tenemos alguna patología respiratoria de base, eso va a provocar la agudización del mismo, y sabemos de que para poder manejar tenemos que tener una condición psicofísica óptima para poder advertir cualquier circunstancia que el camino nos presente. Perfecto, Julio, muchísimas gracias. Ya sabemos, el primer consejo es siempre conocer las condiciones de la ruta y tratar de lo posible no transitar con estas condiciones. Muchísimas gracias. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.